Óptica Vivanco, de don Claudio Vivanco Lobos, ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del Gobierno Regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Comienza Invasión Rock en tu radio ciudadana Espacios y por www.espaciosfm.cl para todos y cada uno de ustedes, directamente desde Pedro del Río en Concepción, uno de los ejes del rock de Chile. Invasión Rock te trae el rock de todos los rincones del planeta en sus diversos estilos y tendencias, junto a toda la información y datos artístico-culturales del Gran Concepción. Invasión Rock por Espacios y para el mundo entero por www.espaciosfm.cl. Sean todos bienvenidos a esta Invasión Rock. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a tu programa Invasión Rock de Radio Espacio 107.3 en la banda de frecuencia modulada. También recuerden que estamos junto a ustedes a través de nuestra señal online www.espaciosfm.cl, el Facebook de la radio, que no se encuentra ahora, hay unos problemitas, pero el TikTok de la radio, Radio Espacios, el Facebook personal Charlie Méndez y el TikTok personal Charlie Méndez. Así que saludamos a todas y todos quienes están en sintonía en cualquiera de estas plataformas o por el dial, ¿no es cierto? Les damos muchas gracias por estar junto a nosotros, por estar aquí en el Invasión Rock, por estar escuchando en esta Radio Espacios. Y vamos a comenzar. Tenemos bastante informaciones, tenemos bastante música, buena música, como siempre. Y también tenemos lo que hacemos al principio, saludos de cumpleaños. Oye, pero antes les quiero aclarar una cosa. Hoy supuestamente íbamos a tener una entrevista telefónica, pero lamentablemente no se puede llevar a cabo, así que va a postergarse para más adelante. Uy, dicho eso, bueno, vámonos con los saluditos de cumpleaños antes de ir con lo demás. Dice, saludos de cumpleaños. Bueno, primero saludar a mi señora, que el otro día fue el día de la cocinera, y ella es cocinera, ¿no es cierto? Ella es maestra cocina, ella es su emprendimiento, que se llama Delicias Jimena, sabores que encantan y enamoran paladares. Así que besos y abrazos para ti, amor, porque eres una de las mujeres que cocina más rico en este planeta. Hoy también saludamos a Iván Castillo, nuestro vecino, también está de cumpleaños estos días. A Lorena Villa, que también está de cumpleaños estos días también. Hoy día está de cumpleaños la Lorena. A Patricio Calderón, un amigo también ahí. Saludos para Lota. Y a dos grandes músicos de aquí nacionales, a Mario Muti de Los Jaivas y a Roberto Márquez de Illapo. O sea, a todos ellos a la Jime por el Día de la Cocinera, a Iván Castillo, a Mario Mutis de Los Jaivas, a Patricio Calderón, a Roberto Márquez de Illapu y a Lorena Villa. A todos ellos les deseamos feliz cumpleaños y los dejamos con los temitas de saludo de cumpleaños aquí en tu programa Invasión Rock. Bienvenidos. De mi barrio, por este día. 7 horas, 13 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Thank you. permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Ay, tu pelito y tus ojos de miel. Pero ya en tu pecho florecerán colores de amor. Vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a dos temitas, ¿no es cierto? Adiós Chicos de Mi Barrio y a Los Jaivas con Mira Niñita. Y esos eran los temas que teníamos para los saludos de cumpleaños, para Iván Castillo, Mario Muti de Los Jaivas, Patricio Calderón, Roberto Márquez de Yapo y Lorena Villa. Y también para mi señora en el Día de la Cocinera. Así que para todos ellos, cariñosos saludos, espero que lo hayan disfrutado y pasado bien en estos días. Y ahora nos vamos con las primeras informaciones aquí en tu programa Invasión Rock. Oye, dice, Botiquín Veterinario Solidario. Quienes quieran y puedan colaborar deben llevar sus aportes a Boutique Petis, local 14 de la Galería Colonial, Barros Arana 757 en Concepción, de lunes a viernes de 10:30 a 18 horas y sábados de 11 a 14 horas. Manuel García presenta su disco Pánico en Teatro Bio Bio, Avenida Costanera Cardenal Raúl Silva Enríquez 477 Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 19 horas. Entradas en teatrobiobio.cl. La banda Mitchell Graves en Concepción, el sábado 8 de noviembre. Pronto más información. Plim Plim en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 23 de noviembre a las 16 horas. Entradas en entradaenlinea.cl. Canticuentos en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 26 de octubre. Entradas en ticketmaster.cl. La banda 6 Voltios desde Lima, Perú, junto a los locales Rumor y 180 Radical y Anos Independencia desde Santiago, en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el domingo 26 de octubre a las 17 horas. Entradas en portaldix.cl. Radio Espacios y el programa Invasión Rock invitan a quienes posean libros en buen estado y no sepan qué hacer con ellos a donarlos para la iniciativa Refugio de Palabras, llevándolos al Teatro Bio Bio y o a la Galería de la Historia del Parque Ecuador. De antemano, muchas gracias. La banda Barukers junto a los locales Pena de Muerte, Interkeletor, CTM, Sapu y Saña en Casa de la Música, de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el domingo 26 de octubre a las 19 horas. Entradas en portalticket.cl. Y finalmente, la última información de esta tanda dice: la banda Avalanche en Casa de la Música, de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el viernes 6 de febrero. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Y nos vamos ahora con la Invasión Penquista. Dos temitas de Invasión Penquista. Aquí dos bandas aquí locales, las cuales vamos a escuchar aquí un temita de cada banda. En esta sección dentro del programa, ¿no es cierto? Sección que se llama Invasión Penquista. Así que vámonos con los temitas aquí en tu programa Invasión Rock. Mientras saludamos a quién, a ver, a Yolanda, a Luis Eduardo, a Palo, Paco 82 por acá, ¿quién saludamos? A ver, Juan Carlos Reyes de la radio, ¿no es cierto? Nuestro controlador estrella. ¿A quién más? Kenley. A todos ellos nos saludamos. Y a quienes obviamente nos escuchan y sintonizan, principalmente a través de nuestro dial FM 107.3. Oye, nosotros este sábado vamos a estar compartiendo acá parte del elenco de la radio en la celebración de los 28 años de la radio, y también en el programa Mala Junta vamos a estar ahí, algunos van a estar como una especie de entrevista o conversación acerca de lo que ha sido la trayectoria de los 28 años de Radio Ciudadana Espacios FM. Así que dicho eso, los dejo con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Vuelve a aparecer. destrozados por soldados idiotizados, manipulados, robotizados por horas de magnates cromáticos, fundamentalistas estadistas, cromáticos, fundamentalistas estadistas. Son instituciones de las naciones que son de voluntades imponiendo verdades cuestionables porque temen ser culpables de crímenes dictatoriales, regímenes. De las palomas, todos los caminos conducen a Roma. En la sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. En la sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. En la sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. Sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. ¿Cómo dice? En la sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. En la sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. En la sociedad de las palomas, todos los caminos conducen a Roma. En la sociedad de las palomas. Cantinero, hemos vuelto, claro que sí. Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Hoy acabamos de escuchar dos temitas de la invasión penquista. Escuchamos a los Billy Norton con Un día por Concepción y a Aboriginal, la banda de Charlie Flowers, con Donde nos lleva el viento. Así que saludos para ellos, gracias por darnos la oportunidad de poner parte de su música aquí en este programa Invasión Rock. Espero que les hayan gustado los temitas. Son bandas de acá de la zona, bandas de Concepción, oye, del Gran Concepción, no solamente de Concepción, del Gran Concepción. Bueno, eso en cuanto a eso, vamos a dar saluditos. Saludamos a Juan Carlos Rey, a su señora, a su hija, que están escuchando ahí en su casa, ahí en San Pedro. Gracias. Gracias por escuchar, Juan Carlos, y nos vemos el sábado en los 28 años de Radio Espacios. Oye, vámonos inmediatamente con las... Hola, Nano. Hola, Fernando. ¿Cómo estáis, Nano? ¿Todo bien? ¿Cómo va la banda? ¿Todo bien? Bueno, buena. Gracias por escuchar, amigo mío. Gracias. Cariño ahí para toda la banda. Hoy nos vamos inmediatamente con para los Tres de Copas, ¿eh? Fernando Nano Aravena de Tres de Copas. Saludos para allá, para la comuna de Chiguayante. Hoy nos vamos entonces con las informaciones. Dice lo siguiente: la banda Soda Manía, tributo a Soda Stereo, se presenta en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción el jueves 30 de octubre a las 22 horas. Entradas en primeticket.cl. Las bandas Arteaga y De Polvos en la celebración de los 12 años de Casa de Salud de Brasil 574 en Concepción el sábado 29 de noviembre a las 23 horas. Leo Jiménez en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, el sábado 22 de noviembre. Produce ProMeriBooking.com. Lizzy Gurumis ofrece sus amigurumis personalizados para regalar y o regalarse con tu personaje favorito y o el diseño que tú prefieras. Solo debes elegirlo y nosotros lo creamos para ti. Contáctanos al WhatsApp más 569-3663-8197. Lizzy Gurumis, creando sueños. Epic Rock Fest presenta a Fabio Leone y Cabrones, en Suractivo de Autopista 8590 Hualpén el 8 de marzo. Entradas en tiquetone.cl. Se solicita colaboración para el cantautor popular Alejandro Quilodrán. Más información y coordinación de ayuda con Charlie Flowers a través de sus redes sociales. Sesiones del Carajo presenta a Tam, Tonto Pero Feo y Pegotes en Casa de la Música de Daniel Pinto 1570 en Concepción, el viernes 24 de octubre a las 20 horas. Fear of Tomorrow presenta a Artillery y Atrofa en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el viernes 28 de noviembre. Entradas en Passline.com. Las bandas Soberbia Máquina Asesina, Crápula y Nuclear en Sal Si Puedes, el mítico del puerto de Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el sábado 1 de noviembre a las 21 horas. Entradas al WhatsApp más 569-5314-7868. Y finalmente, en esta entrega informativa, Metal y Orquesta en vivo tributando a Metallica en Suractivo de Autopista 8590 Hualpén el sábado 1 de noviembre a las 16:30 horas. Entradas en Passline.com. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música. A ver si saludamos a alguien más. Pato Maldonado, ¿qué tal? Bienvenido. Ahí todos. Por acá, ¿quién tenemos? A ver. Francisco Salinas también. Bueno, saludamos a todos los que nos están escuchando. Agradecer la sintonía y los dejamos con la música. Hoy estos temas fueron pedidos por un amigo, por Jonathan. Así que para ti, Jonathan, tú que me pediste estos temas, ahí van para ti dos temitas de esta gran banda. Después vamos a decir quiénes son. Pero yo creo que los que los conocen y los que saben de rock sabrán al tiro de qué banda se trata al escuchar los primeros acordes. Así que los dejamos con la buena música de Invasión Rock en vivo para todos y cada uno de ustedes. Oye, casi son casi 20 para las 9, 21 horas, ¿no es cierto? 9 de la noche, y les seguimos acompañando aquí. Estamos recién empezando el programa Invasión Rock. Los dejamos, ya volvemos, ¿eh?

is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Hoy acabamos de escuchar, bueno, unos pedidos especiales de Jonathan, ¿no es cierto? Que le mandamos saludos a él, a su familia, a su hijita, a su familia, ¿no es cierto? A la comuna de Coronel. Oye, él me había pedido temas de The Doors, que le gustan The Doors, así que escuchamos dos temas de ellos. Escuchamos Roadhouse Blues y Light My Fire, dos temones de esto, un poquito de psicodelia, no viene nada de mal, así que. Dicho eso, saludamos a quién, al Montañés, saludamos a Cristian Varas también, a Don Omar, Omar Saavedra, Don Omar, parte de la radio también. Saludos, Don Omar, que esté muy bien. Espero que pueda venir el sábado a la tarde a compartir un ratito que sea ahí. Ojalá que pueda venir, ¿ya? Y lo esperamos con el programa, como siempre, cuando vuelva con el programa. Gracias, Don Omar, gracias. Gracias por escuchar. Abrazo para usted igual, que esté bien y esperamos verlo pronto por acá, por la radio. Se le echa de menos aquí en el folclore. Oye, dicho eso, nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Delicia Jimena ofrece a su distinguida clientela calzones rotos, sopa y pillas, chorrillanas, pichangas, pajaritos, empanadas, pan amasado, pan con chicharrones, berlines, colaciones, muffins, humitas, pastel de choclos, chaparritas y más. Sus pedidos a los WhatsApp con Jimena al +569 4297 7527, con Lisette al +569 36 63 81 97, o con Charlie al +569 59 87 63 74. Delicias Jimena, sabores que encantan y enamoran paladares. La banda Sabandija de la 18 desde Ecuador, junto a los locales Saña, Deceso y Nervio Expuesto, en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el viernes 31 de octubre a las 20 horas. Entradas 8.000 pesos y 2 por 15.000. Compra de entradas al WhatsApp +569 27 16 07 01. Produce Octava Río. José Azócar, Gonzalo Tom Cowat y Leonardo Paul en Teatro Marina, calle B6607, Brisa del Sol, Talcahuano. Jueves 14 de noviembre a las 20 horas. Entradas en ticketplus.cl. Gran rifa a beneficio del Hogar de Adultos Mayores del Club de Leones. Para mejorar la infraestructura, más información y compra de números, con Charlie al WhatsApp +569 59 87 63 74. Valor del número, 1.500 pesos. Sorteo miércoles 17 de diciembre. en dependencias del hogar de Colón 500 en Chiguayanta. De antemano, muchas gracias. La banda Picture, celebrando 45 años en Casa de la Música, Aníbal Pinto 1570 en Concepción, miércoles 3 de diciembre, entradas en passline.com. Y finalmente, en esta entrega informativa, Blending Darkness Halloween Party presenta a las bandas tributo: Laguna Etérea, tributando a Laguna Coil; Parking Lot, tributando a Linkin Park; y The Silent Force, tributando a White Temptation en Refugio Verde, Maipú 122 en Concepción, el viernes 31 de octubre a las 21 horas. En preventas 5.000 y 7.000 y en puerta 8.000. Hola René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está la Vale? Saludos para ustedes. Gracias por escuchar, amigo mío. Espero que estén bien. Que estén bien ustedes, se encuentren bien. Saludos para tu gente. Gracias por escuchar. Oye, bueno, eso en cuanto a informaciones. Pues nos vamos ahora con las informaciones. Catalina, hola Catalina, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, hola Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Todo bien? Espero que estés bien. Saludos, amigo mío. Gracias por escuchar. Espero que te guste el programa. Oye, bueno, dicho eso, nos vamos ahora con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6,

hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Oye, acabamos de escuchar a Jet con Are You Gonna Be My Girl y a Kansas con Dust in the Wind. Y saludamos a quién vamos a hablar, a Max, Eduardo, Max y Eduardo que se han unido por acá, Romántica que se ha unido acá, Lucas que se ha unido por acá también, Rares también, a todos ellos que se han unido, gracias por unirse a Invasión Rock. Espero les guste el programa, ¿eh? Este programa va todos los jueves a partir de las 20 horas. Un programa de Radio Espacios, dedicado 100% a dar a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio del Gran Concepción y complementado con rock de todo el mundo. Hola José, ¿qué tal? Hola Elena, ¿qué tal? Bienvenido. Don González, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Invasión Rock. Oye, dicho esos saluditos, ahora nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Campaña para cubrir gastos temporales de rescatados. Más información y coordinación de ayuda al Instagram @perrita.oveja. K-pop y fiesta de disfraces con bandas en vivo y mucho más en Casa de la Música, Avenida del Pinto 1570 en Concepción, el viernes 31 de octubre de 17 a 20 horas. Rifa a beneficio del Club de Adultos Mayores Las Estrellitas de Palqui de Talcahuano. El sorteo el viernes 7 de noviembre a las 15 horas. Operativo oftalmológico a bajo costo en Coalibi de Era 706 en Concepción, el viernes 24 de octubre desde las 9 de la mañana. Galactic Symphony, La Fuerza Te Llama, revive la música y la magia de Star Wars en Suractivo de Autopista 8590 Hualpén, el 8 de marzo, entradas en tiquetone.cl. La obra de teatro Un Globero en Apuros en la Sala de Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Campus San Andrés de Avenida Alonso de Rivera, 2850 en Concepción, el sábado 25 de octubre a las 16 horas, entradas en cultura.ucsc.cl. Campaña de adopción y tenencia responsable de mascotas, adopta un amigo, más información al WhatsApp más 569 52 11 68 19. La banda Brian Damage tributo a Pink Floyd en Teatro UDEC de O'Higgins 651 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas, entradas en bticket.cl. Octavo Oculto presenta Danza Infernal, fiesta Halloween con la banda Saturnalia desde Valparaíso, con música envasada, performance en Casa de la Música, Daniel y más, performance y más, ¿eh? Más cosas. En Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el viernes 31 de octubre a las 22 horas. Entradas en portalticket.cl. Y finalmente en esta entrega informativa, fiesta Halloween en Sala y Bembe, Salsi Bembe, Espacio Latino Serrano 1069 en Concepción, el viernes 31 de octubre a las 22:30 horas. Eso en cuanto a las informaciones. Uy, saludamos antes de irnos a. Saludamos a Fabián y a Dominic, que están ahí, se están uniendo. Por acá, ¿quién saludamos? A Karen Aguilar, a Ángel, a Seba, Eduardo. Fabián dice, hola Charlie, un saludo a todos de Aguas Mailet. Gracias Fabián, gracias a ustedes por el aporte que hacen acá a la radio. Que nos conviene, ellos son los que nos proveen de agüita, agüita pura para disfrutar agüita de Aguas Mailet. Por ahí tenemos el contacto, ¿eh? Gracias amigo mío, espero que les guste el programa. Y los dejamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. ya no sientes delirio de ser, si te escondes, los bostezos de Apulia también, si te escondes. Yeah. Claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, acabamos de escuchar a La Ley con Desiertos y Mantra con Planeta Odio. Y vamos a mandar saluditos para don Alejandro González, ahí para la gente que está junto a él, ahí en la comuna de Cabildo, en la quinta región. Para mi vecina, Vane Andrea y toda su familia, ahí, ¿no es cierto? Toda la familia que está escuchando. Gracias, vecina, por escuchar la Invasión Rock. También saludos para Alejandro Figueroa y su pareja, ¿no es cierto? Que estaban escuchando ahí. La buena música, le gustó, dice. Dice ahí don Alejandro, dice, compa, amigo, dice mi pareja, muy buena música. Gracias por escuchar Invasión Rock. Se hace con mucho cariño, ¿eh? Y tenemos todo tipo de rock. Así que no hay discriminación acá. Oye, bueno, dicho esos saludos, entonces nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: el Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios y su radio ciudadana Espacios, con 28 años junto a ustedes, les invitan a sintonizar nuestros programas en vivo para todos y cada uno de ustedes. El lunes No Estamos Solos con Erasmo Fernández desde las 17 horas y Cuenta Pública con Víctor Vivallo desde las 19 horas. El martes Justa Causa con Nancy Valenzuela desde las 16:30 horas y Nueva Vida con Reinaldo Vivanco desde las 20 horas. El día miércoles, El Otro Fútbol con Patricio desde las 10 de la mañana y Bloque Errático con Isabel desde las 11 de la mañana y Mujeres en Onda con Franey desde las 20 horas. El día jueves, Acompañando la Mañana con Ana y Carmen desde las 10 de la mañana, Gente Grande con Erasmo Fernández desde las 17 horas y este es su programa Invasión Rock con Charlie Méndez desde las 20 horas. El día viernes, Psicofonía, Música y Cultura con Mayerlin y Romina desde las 19 horas. Y sábado, Mala Junta con Jonathan y Cristian desde las 19 horas. Mención especial a nuestro controlador estrella, Juan Carlos Reyes. Juntos somos Espacios FM, al servicio de la comunidad, un gran equipo. Eso es Espacio FM, ¿eh? Gente común y corriente que hace la radio por cariño, ¿eh? Oh, hola prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cariño igual para toda tu familia. Espero que estés muy bien. Ahí, ¿cómo está todo por allá? ¿Todo bien? Cariño a tu familia. Epic Rock Fest presenta a Fabio Leone, Cabrones, Ex Mago de Oz, Tierra Santa y más bandas en Suractivo de Autopista 8590 en Hualpén el sábado 1 de noviembre. Entradas en tuacceso.cl. Postulaciones para los jardines Integra hasta el viernes 5 de diciembre en las plataformas postulaintegra.cl o inintegra.cl. Educación gratuita y alimentación para niños desde 3 meses hasta los 4 años. Show Profundos gira a la península ibérica y presentación del disco poblacional de Cianuro junto a Cantonas Güey y Pegotes en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción. El sábado 1 de noviembre a las 18 horas. Entrada 5.000 pesos. Entradas en portalticket.cl. Y finalmente, en esta entrega informativa, la banda Sol y Lluvia junto a los locales Mista Coco y Tumba la Comparsa en Teatro Ligüén de San Martín 601 en Concepción el viernes 14 de noviembre a las 20 horas. Entradas en primeticket.cl. Eso en cuanto a informaciones. Oye, dice, todo bien, primito, gracias a Dios, te quiero mucho. Yo igual los quiero mucho, Eva, a toda tu gente, con mucho cariño, siempre te recuerdo con cariño. Oye, y la Jimmy igual te manda saludos, por toda la familia, y saludos para ti, para tu gente. ¿Cómo está la guagua, el bebé, cómo está? ¿Todo bien? ¿Los niños, todo bien? Me imagino que todo bien, cariños por allá igual. Cariños por allá. Por... ¿cómo se llama el bebé? Se me olvidó. Pero es cerca, es entre Santiago y Valparaíso, por ahí. Ya. Dicho eso, entonces nos vamos con las músicas, dice sí. Oscatin. Qué bueno, me imagino. ¿Cuánto tiene ya la hija? La nietecita, ¿cuánto tiene ella? Está grandecita ya. Qué bueno, pero lo importante es que está todo bien, pues así que cariños para tu gente. 3 meses, mira, 3 meses la Julietita. Mira, qué buena. Cariños para la mamá y para todos, pues, para toda tu familia. Y gracias por estar escuchando, prima mía, Invasión Rock, desde allá. Bueno, y nosotros nos vamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock, por Espacio 107.3. y todas nuestras plataformas. Saludamos también a Andrea Valencia, Cecilia y Mono Sánchez, aquí en Invasión Rock. Oh, Claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Hoy saludamos al amigo Cuervo ahí, ¿no es cierto? A la comuna de Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles, también está ahí escuchando. Cuervo siempre escucha, cada cierto, cuando puede ahí, escucha, se pone y escucha un ratito el Invasión Rock. Gracias, amigo mío, por escuchar. Uy, acabamos de escuchar lo siguiente: escuchamos a Nirvana con Come As You Are y a Otep con Rizzle Rebel Resist. Y nos vamos con las informaciones. Uy, ¿quién más? Sí, siempre dice ahí. Gracias, gracias, amigo mío. Saludamos a Luis Eduardo, a Caralampea también, que estaba por ahí también. A Rock, a Josefina, Josefa Delgado, Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: animales exóticos en Chile se presentan en el mall del centro con muestra de animales exóticos, granja educativa y más hasta el domingo 16 de noviembre, de 12 a 19 horas. Valor de la entrada, 6.000 pesos. Saludamos a don Ricardo Márquez, distribuidor autorizado de Aguas Mailén. Le puedes contactar al WhatsApp más 569-41-18-8802, o en el correo ventas@aguasmailen.cl. Aguas Mailén, purificando tu cuerpo. La banda Santa Feria en Espacio Marina, calle B6607, Brisa del Sol, Talcahuano. El viernes 19 de diciembre a las 22 horas, entradas en passline.com. Salsa y Bembe, Espacio Latino, presenta a Carlos Pérez, tributando a Gilberto Santa Rosa, y Rodrigo Zapata, tributando a Maelo Ruiz, en Serrano 1069 de Concepción, el sábado 1 de noviembre a las 22.30 horas. Fiesta Halloween en Salsa y Bembe, en Espacio Latino, Serrano 1069 de Concepción, el viernes 31 de octubre desde las 22.30 horas. Gran bingo a beneficio de la pequeña Mía Antonia, con excelentes premios y la gran oportunidad de colaborar en el Colegio El Refugio de O'Higgins 115 Penco, el sábado 25 de octubre a las 18 horas. Julius Popper se presenta en Templo Crápula. Julius Popper se presenta en Templo Crápula, en Capulcán 1661 en Concepción, el sábado 25 de octubre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. El Cuerpo de Bomberos de Concepción busca socios colaboradores. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a los cuarteles de bomberos o llamar al 41 22 69 62 116. Y finalmente, en esta entrega informativa, la banda Gamusa en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el jueves 30 de octubre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Eso en cuanto a informaciones. Uy, ahora nos vamos a ir con un pedido especial, ¿no es cierto? Alejandro quiere dedicarle estos temitas a su mujer, a la pareja, ¿no es cierto? Así que con mucho cariño para ella, estos dos, los dos temitas que vienen de parte de Alejandro. Alejandro Figueroa para su mujer. Estuve esperando que me dijera el nombre y no me dijo, así que le vamos a decir así nomás. Pero es para la mujer de Alejandro Figueroa. Desde aquí, desde Invasión Rock, les mandamos un cariñoso saludo para ellos. Y gracias por estar en sintonía de Invasión Rock. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Siento todo irreal. andas con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Thank you. claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, ahí escuchamos un pedido musical, ¿no es cierto? Con mucho cariño para Jessica Lepe de Alejandro Figueroa. Escuchamos dos temitas que no estaban en la pauta el día de hoy, pero se le hace el gusto a la gente, a nuestros amigos, ¿no es cierto? Nuestra gente que ama el rock, que le gusta la buena música, que le gusta la radio, así que ahí ponemos temas. Y pusimos dos temitas de la banda que Jessica quería escuchar, así que pusimos The Virus, pusimos Pronta Entrega y Imágenes Paganas. Ese era un pedido especial. También tenemos otro pedido un ratito más, después de lo que vamos a ver ahora. Y alguien me preguntó, Sandra Bello dice, ¿de dónde es esta radio? ¿O no es radio? Bueno, Sandra, primero que todo me presento, soy Charlie Méndez, conductor y productor del programa Invasión Rock, programa en su segunda temporada, con aproximadamente poco más de 2 años, en segunda temporada, de la radio ciudadana y comunitaria Espacios FM, desde Pedro del Río, en la ciudad de Concepción, Chile, para el mundo entero, para Concepción a través del 107.3 y para el mundo entero a través de www.espaciosfm.cl, del Facebook de la radio, que en estos momentos no está funcionando, tengo algunos problemitas, del TikTok de la radio, Radio Espacios, de mi Facebook personal, Charlie Méndez, y de mi TikTok, Charlie Méndez, donde estabas tú. Así que, bienvenida, espero que te guste. Este es un programa 100% de rock, donde se dan a conocer todas las actividades artístico-culturales y eventos a beneficio de el Gran Concepción, con rock. Ah, somos vecinos, felicidades. Ah, ya, gracias Sandra, gracias. Ya, oye, ¿qué te decía yo? Bueno, esos temitas eran especiales, pues, como dijimos, ¿no es cierto?, para Jessica Lepe. Así que, dicho eso, nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente, dice, Biche en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el sábado 8 de noviembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Hermandad y Alquimia en Fanbox de la Universidad de San Sebastián, el campus Las Tres Pascualas, sábado 10 de enero desde las 20 horas. Tocata de celebración de los 10 años del Cuartel de la Música presenta a Peter Ron, Acuario, VM, Maldía, Chico Cantor, Lucho Astudillo, Flor de Guayaba, Helder, Fenómenos, Pegotes, Caimanera Tropical, Hasta Cuándo Insistir, Cangaseiro, Urus, Bodenos, Pájaro Muerto, Ceguera, La Voz de Cocidio, Manudrit, Tres de Copas, Balao, Edier, Lesi, Los Virados, José Bardo, Hierrofante y Malos Palagua en Ainavillo 775, Concepción, el domingo 2 de noviembre desde las 9 de la mañana. Entrada liberada, trae tu feria y llévate tu basura. La Grúa del Rock presenta a Pegotes en la ruta desde Plaza Perú a Plaza Independencia, el sábado 25 de octubre desde las 11 de la mañana. Clases de Zumba en dependencias de la Junta de Vecinos número 5 de Cierro de Sangüesa 393, Pedro del Río, Concepción, todos los lunes desde las 20 horas. Penco marcha contra la minera a defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. Punto de encuentro, Plaza de Penco, el sábado 25 de octubre desde las 4 de la tarde. Las bandas tributo La Polla Gol tributando a La Polla Record y las Piñas Van tributando a Dos Minutos en Sal Si Puedes, el mítico del puerto, Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el jueves 30 de octubre a las 21 horas. Entrada 3.000 y 2 por 5.000. Halloween en Casa de Salud con los DJ Bowie, La Simbirose, Silvan Strauss, Viento Selector, DJ Masivo, Dandy Warhol, Negro Pésimo y Francisco Ruiz Tagle, el viernes 31 de octubre, entradas en portalticket.cl. Y finalmente, en esta entrega informativa, Stange 80s Party con Black Mod, tributando a Depeche Mod y DJ del Iron en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, el sábado 15 de noviembre. Entras en tuacceso.cl. Oye, eso en cuanto a informaciones, porque nos vamos con la música. Oye, esto se lo vamos a... Estos temitas los pidió don Alejandro González, así que con mucho cariño, mucho buena onda para él. Saludos a Casablanca y en la Quinta Región, y los siguientes temitas para Alejandro González, aquí en Invasión Rock. Oye, y Alejandro... Sí, pues. Pegotes es del Vialito, eso dicen, sí. Es verdad, son vialinos los muchachos de los Pegotes. Bueno, eso, nos vamos con la música. Aquí, estos son para don Alejandro González. Invasión Rock. Thank you, September.

Bueno, el Cuervo se retiró. Gracias, amigo Cuervo, hermano Cuervo. Saludos por allá para Los Ángeles. Igual se le quiere con cariño, como siempre. Se le recuerda con cariño. Oye, y Alejandro nos dice, muy feliz de tener nuestra radio en la población. Oye, sí, compadre, sí. Nosotros tenemos actualmente, el lunes 13 de octubre cumplimos 28 años haciendo radio, de radio. 28 años, nosotros empezamos, para los que no nos conocen, transmitíamos una vez al mes, viernes, sábado y domingo, en el año 96, en la ex escuela Oscar Castro, que quedaba ahí donde están los edificios ahora, y en Ricardo Claro con Guillermo Mata, ahí en una de las salitas, una sala grande, la sala que quedaban ahí, eso estaba vacío. Ahí comenzamos, pues. Primero transmitíamos una vez al mes porque no teníamos equipos propios, después de a poquito fuimos creciendo, adquiriendo nuestros propios equipos, transmitiendo ya en la semana, todos los días, después ya transmitimos 24/7 y ahora ya estamos en el mundo entero. Desde hace bastantes años estamos en el mundo entero. Así que eso, con mucho cariño se hace, mucha entrega. Oye, esos temas eran un pedido especial, ¿no es cierto?, para Alejandro González. Eran sonido de Creedence, pues. Así que escuchamos a Creedence Clearwater Revival con Someday Never Come y The Midnight Special, dos temas de los Creedence. Y hola Sue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está pelado? ¿Todo? Saludos para todos, saludos, gracias por escuchar como siempre. Oye, bueno, y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: Flaca Fest 11 presenta a Pena de Muerte, La Falencia, Junte Camote, Tomás el Viejo Loco, Terragona, Chun Feng, Piedrazo y Vicio Barbarie en sector del CDJ Higueras en Talcahuano el sábado 1 de noviembre a las 15 horas. Trae tu feria y llévate tu basura. Gira 40 años de trayectoria de Carlos Cabezas en Teatro Bio Bio el viernes 24 de octubre. Entradas en ticketplus.cl. Tocata previa a Halloween presenta a Deadly Miss, Kenas, Belle Troquet, Anacrónicos, Jessica y Anatolia en Plan B de Orompeyo 658 en Concepción el viernes 24 de octubre a las 16:30 horas, entradas 3.000 y 2 por 5.000. Fiesta de celebración de los 475 años de Concepción presenta a Luz de Luna, Emana, Santigua y Noche de Brujas en la Plaza Independencia de Concepción, el sábado 25 de octubre, desde las 17 horas. Pumapu Rock Fest 17 presenta a Recrucid, Anonym, The Fragment, Orogénesis, Lux Vanta, Mortal Crisis, Depreso y Reba y Prevalent en Plaza de Armas de Santa Juana, el sábado 10 de enero, desde las 15 horas. Trae tu feria y llévate tu basura. La banda Club se presenta en Sur Activo 2, Autopista 8590, Hualpén el viernes 31 de octubre, entradas en tuacceso.cl. Jornada solidaria por la reconstrucción de la Casa de la Grúa del Rock presenta a las bandas tributo Iron Madness, tributando a Iron Maiden, Wings Crazy Guns, tributando a Guns N' Roses, y Los Presos, tributando a Los Prisioneros, en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción, el jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas, entrada 5.000 pesos. Y finalmente, en esta entrega informativa, Tocata Profundos para primer EP de Efímeros presenta a Nokis on the Block, tributando a Limp Bizkit, Parking Lot, tributando a Linkin Park y Efímeros en Refugio Bar de Maipú 122 en Concepción, el sábado 15 de noviembre a las 21 horas, preventa 4.000 y en puerta 6.000. Oye, la Jim Amor, se podría poner Chica de mi Barrio. Amor, la puse al principio. Puse ya, pero ya, tuve que poner Chica de mi Barrio nuevamente, ya. Fue uno de los primeros temas, de los dos temas que puse con la salud de cumpleaños de festejo, porque como tú estabas celebrando el día de la... ¿cómo se llama? El día de la... de las cocineras o maestra cocina, así que bueno, pero no importa, ahí lo arreglamos, no hay problema. Bueno, amor, ahí con mucho que... Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los cocodrilos? ¿Cuándo hay tocata? envíame la información para darla a conocer, acuérdate. Saludos a los muchachos, espero que estén todos bien. Esperamos vernos pronto por ahí. Saludos a los cocodrilos. Saludamos por acá a Fabiola Puelles, a Melissa Milán, a Berito Jiménez. A Berito. Hola Berito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vemos el sábado. El sábado nos vemos. ¿Quién está ahí? ¿El Jonathan también? Jonathan, ¿qué tal? ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nos vemos el sábado. Ahí voy a ser, a lo mejor voy a ser uno de los invitados al Mala Junta. El re Mala Junta va a ser. Ah, la Sud dice, buena gorra querido, se te extrañó el fin del refugio con derrames. Oh, sí. Lo que pasa, Sud, es que ahora estoy con súper, súper poco tiempo, entonces no. Estoy alejado de las tocadas. Pretendo hacerlo. Ojalá que pueda tener más adelante, no sé. Pero de momento estoy un poquito alejado. De hecho, hasta el tiempo para hacer el programa es tan escaso que ni siquiera he podido promocionar el programa como antes. No lo hacía. No, antes viste que. ¿Te acuerdas tú que lo ponía en mi Facebook? Lo ponía en ¿cómo se llama? En mi Facebook, en mi TikTok, en Instagram. Siempre promocionaba el programa. Pero ahora ni siquiera tengo tiempo para eso. Pero igual estamos haciendo aquí el aguante y el aporte con el rock and roll. Yo no hice. Buenas Charlie, siempre. Nos vemos el sábado, Jonathan, ahí. Y vamos a hallar algo de Delicia Jimena, ahí por ahí va a haber algo para degustar. Oye, bueno. Saludo a mi amorcito entonces y los dejamos con unos temitas. Ahí, ¿no es cierto? Y a la vuelta. Todavía nos queda un poquito todavía de programa, así que no se arranque. Nos vamos a ir con unos temitas, ¿no es cierto? Y ya volvemos en tu programa Invasión Rock. Y la gorra, claro, la gorra de Rame, obviamente. Me faltan las poleras, sí, ¿eh? Eso sí, me falta polera. Pero ya vamos a conversar por ahí. Ya, eso. Nos dejamos con música, ¿no? No los molesto más. Invasión Rock. Amor, ahí van los temas. Descalzos, chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Oh, oh, oh, cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar en algún rincón de mi casa. Estoy esperándote. Si pasas por mi vereda.

vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, acabamos de escuchar nuevamente el tema que le había dedicado a los cumpleañeros y otro tema también. Así que pusimos Adiós Chicos de mi Barrio y a los Pericos con el Ritual de Banana, ya que mi señora pidió Adiós Chicos de mi Barrio. Así que nuevamente lo pusimos para ella, con mucho cariño y mucho amor. Oye, bueno, eso escuchamos musicalmente y nos vamos con las últimas informaciones. Y después, como siempre, ¿no es cierto?, la música, y a la vuelta damos a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se llevan a cabo entre este y el próximo programa. Así que, dichoso, vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente. Oye, saludamos a Jonathan y a Benito también, que están ahí sintonizando. Ahí, el Invasión Rock. Y nos vemos el sábado en los 28 años de Radio Espacios. Ya, dice, las bandas Loica, Abiogénesis, Arcanel y Acuario en Sal Si Puedes. El Mítico del Puerto, Avenida Colón, 1058 en Talcahuano, el sábado 8 de noviembre a las 20 horas. Visita guiada al mural Presencia de América Latina de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, el sábado 25 de octubre desde las 11 horas. Más información e inscripción en BioBio en 100palabras.cl. Las bandas Ademán, Voluta y Tusker desde Iquique en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción el viernes 24 de octubre a las 21 horas. Entrada 4.000 pesos. Emo Night con la banda The Last Paradise debutando a My Chemical Romance y más en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción el sábado 8 de noviembre a las 23 horas. Entradas por sistema ecopass.com. Gran rifa solidaria para Leticia Juan Carlos por su delicado estado de salud. Con excelentes premios, más información y compra de números al WhatsApp más 569-9606-7658. Valor del número, 1.000 pesos. Gran bingo minero bailable en la sede del sindicato Codescar de los Carreras 201 en Coronel, el sábado 25 de octubre desde las 17 horas. Y finalmente en esta entrega informativa, Felipe Abello en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 21 de diciembre a las 20:30 horas. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con la música. Oye, nos pidieron estos temitas, así que nos vamos con estos temitas. Algo de Miguel Mateos, aquí en Invasión Rock. Caminar sin pensar. pecho mi puerta a golpear. Dijiste en fin, luz y pasé sin pensar. Thank you. cosas grandes. Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, ahí escuchamos otro pedido, ¿no es cierto? Pedido con los temas de Miguel Mateos. O sea, Miguel Mateos y el grupo SAS. Escuchamos dos temas de ellos, y sin pensar, y cuando seas grande. Y con eso terminamos los pedidos, que ya nos queda solamente dar a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo entre este y el próximo programa. Así que dicho eso, comenzamos. Canticuentos en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 651 en Concepción, el domingo 26 de octubre. Entradas en Ticketmaster.cl. La banda 6 Voltios desde Lima, Perú, junto a los locales Rumor y 180 Radical, y a Nos Independencia desde Santiago, en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción, el domingo 26 de octubre a las 17 horas. Entradas en PortalDix.cl. Las bandas la banda Baruques junto a los locales Pena de Muerte, Interkeletor, CTM, Sapo y Saña en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el domingo 26 de octubre a las 19 horas. Entradas en portalticket.cl. La banda Sodamanía, tributo a Soda Stereo, en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción, el jueves 30 de octubre a las 22 horas. Entradas en primeticket.cl. Sesiones del Carajo presenta a TAM, Tonto Pero Feo y Pegotes en Casa de la Música, de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el viernes 24 de octubre a las 20 horas. Operativo oftalmológico a bajo costo en Coalí Videra 706 en Concepción, el viernes 24 de octubre desde las 9 de la mañana. La obra de teatro Un Globero en Apuros en la Sala de Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Campus San Andrés, esto es en Avenida Alonso de Rivera, 2850 en Concepción, el sábado 25 de octubre desde las 16 horas. Entradas en cultura.ucsc.cl. Gran bingo a beneficio de la pequeña Mía Antonia, con excelentes premios y la gran oportunidad de colaborar en Colegio del Refugio de O'Higgins 115, Penco, el sábado 25 de octubre desde las 18 horas. Julius Popper se presenta en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el sábado 25 de octubre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. La banda Gamusa se presenta en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción, el jueves 30 de octubre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. La Grúa del Rock presenta a Pegotes en la ruta desde Plaza Perú a Plaza Independencia, el sábado 25 desde las 11 de la mañana. Penco marcha contra la minera a defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. Punto de encuentro, Plaza de Penco, el sábado 25 de octubre desde las 16 horas. Las bandas tributo a La Polla Gol, tributando a Polla Records, Las Piñas y Piñas Van, tributando dos minutos en Sal Si Puedes, el mítico El Puerto, Avenida Colón 1058 en Talcahuano, jueves 30 de octubre a las 21 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. Gira 40 años de trayectoria de Carlos Cabezas en Teatro Bio Bio, el viernes 24 de octubre. Entradas en ticketplus.cl. Tocata previa a Halloween presenta a Dudley Miss, Kenas, Belle Troquet, Anacrónicos, Jessica y Anatolis en Plan B de Orompeyo 658 en Concepción, el viernes 24 de octubre a las 16.30 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. Fiesta de celebración de los 475 años de Concepción presenta a Luz de Luna, Emana, Santigua y Noche de Brujas en la Plaza Independencia, el sábado 25 de octubre desde las 17 horas. Visita guiada al mural Presencia de América Latina de la Pinacoteca de Loulé el sábado 25 de octubre a las 11 horas. Más información e inscripción en biobioen100palabras.cl. Las bandas Ademán, Voluta y Tusker desde Iquique en Bunker Bar de Barros 9 en Concepción el viernes 24 de octubre a las 21 horas. Entrada $4,000. Y finalmente en esta entrega informativa, Gran Bingo Minero Bailable en la sede del Sindicato Codescar de los Carreras 201 en Coronel el sábado 25 de octubre desde las 17 horas. Eso en cuanto a información y con eso estamos terminando el programa del día de hoy, que esperamos haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20 horas, ¿no es cierto?, 8 de la tarde en otro Invasión Rock. Esperamos que haya gustado, que les haya gustado, lo hayan disfrutado, hayan pasado un rato agradable escuchando buena música, informándose de todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se llevan a cabo en el Gran Concepción. Y esperamos no sepan disfrutar, ¿no es cierto?, y pasarlo bien. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 20 horas en otro Invasión Rock. Oye, recuerden, este sábado 25 vamos a estar acá celebrando 28 años. Posiblemente el programa Mala Junta va a ser algo en vivo, ¿no es cierto? Así que capaz que estemos ahí compartiendo un ratito en el Mala Junta. Así que, dicho eso, los dejo. Me despido de todos y cada uno de ustedes. Agradeciéndoles, obviamente, la sintonía. Buena sintonía el día de hoy. La verdad es que me habló bastante gente. Y también nos pidieron temitas, porque eso también es importante. Eso estamos innovando también con eso. Estamos agregando eso, que la gente pueda pedir temitas en la medida de lo posible. Vamos poniendo los temas en vivo. Así que de eso se trata. Por mi parte, desearles que descansen. Nos encontraremos el próximo jueves. Y los dejo. Esto es Invasión Rock. Buenas noches. Que descansen. Solo otra vez pues.